llevo que con ansias peto pie. Cada no le coche mi luchada su libre. Voy a cercar el sol de convince o de cuor. Voy suela así la sua lucha y corazón. Y a patera.